¿Cómo se os ocurrió hacer un programa sobre corrupción urbanística con lo peligroso que es? ¿Peligroso? ¿Por qué? Porque un concejal de urbanismo está facultado para contratar con fondos públicos a la mafia calabresa, de forma que se pueda eliminar toda la oposición interna, como lo hacían en su momento dictadores del tercer mundo como Idi Amin Dada, Rafael Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza, El Charre Zapalevi, Pol Pot, Enver Hoxha, Alfredo Stroessner o Jean-Bédel Bokassa. Todos ellos hubieran preferido ser concejales de urbanismo de cualquier lugar de la provincia de Almería, porque el canibalismo donde mejor se practica es con fondos públicos en un país de la Unión Europea. Hacemos lo que tenemos que hacer. Cumplimos con nuestro deber. Hay que tener en cuenta que a concejal de urbanismo solo llega el más incompetente. Para llegar a concejal de urbanismo hay que demostrar ser sobradamente incompetente, porque no todos pueden ser concejales de urbanismo, solo los más incompetentes. Y que además hayan demostrado con creces que les gusta más el dinero que a un tonto un lápiz. Esta predilección por los billetes de más de 100 euros se debe demostrar de forma sostenida en el tiempo, mediante la superación de duras pruebas que acrediten de manera fidedigna la total falta de escrúpulos del candidato, toda vez que la observancia de principios éticos podría llevarle a no desempeñar su labor de enriquecimiento propio y de sus amigos con la necesaria eficacia. Por eso el taburete metafísico sin patas está aquí, al pie del cañón, cumpliendo con su deber, a pesar de que tantos y tantos dictadores hubieran deseado ser concejales de urbanismo, porque se roba más descansado. Y sí, habrá concejales de urbanismo que no roben. Pero esto es como quien entra en un banco enmascarado y armado con una pistola y no va a robar. Puede ser, ¿no? Es posible que haya quien entre en un banco enmascarado y armado con una pistola y solo tenga intención de transferir dinero a la cuenta de su sobrina que está estudiando en la Universidad de Almería. Y que le haga ilusión hacerlo enmascarado y llevando un arma de fuego. Sí, hay gente para todo, ¿no? Aunque las armas de fuego son peligrosas y criminales. En todo caso, y para no alargarnos demasiado en la respuesta, decíamos que el taburete metafísico sin patas está cumpliendo con su deber. Porque usted puede elegir ponerse en las manos de un taxista o no hacerlo. Usted puede elegir ponerse en las manos de un psicólogo o no hacerlo. Usted no puede elegir ponerse en las manos de un notario o no hacerlo, aunque es probable que a lo largo de su vida no se tope con ninguno, y entonces no acierte usted a comprender por qué ganan tanto dinero. Ya se sabe que el taburete metafísico sin patas sigue en sus 13 manteniendo su propuesta de que un notario gane lo mismo que un trabajador de una fábrica de aceitunas. Es decir, lo mismo por cada hora efectivamente trabajada, con lo que al final el trabajador de la fábrica de aceitunas se llevaría a su casa más o menos el triple de lo que al final se quedaría el notario. Pero hay algo que usted no puede elegir. Usted, le guste o no le guste, está en manos de un tonto que es concejal de urbanismo y que, por ejemplo, ha dictado que no se haga un parque en su vecindario porque es tonto y no le sale de las neuronas. Y decimos que es tonto porque carece absolutamente de inteligencia colectiva. Solo tiene inteligencia individual. A pesar de ello, está en un puesto en donde tiene que actuar en nombre de los intereses colectivos y a donde solo llega el más incompetente para actuar en nombre de los intereses colectivos. Bien sabemos todos que para ser reconocido como miembro de la sociedad hay que presentar en el colegio electoral una muestra de la tapicería de cuero de tu vehículo, certificada por el chofer de tu vehículo. Si no tienes ninguna de las dos cosas, no eres concejal de urbanismo, ni eres naide. Anda y que te den. El taburete metafísico sin patas, resuelto a denunciar este estado de cosas, se mete en ello de hoz y coz, usando de una música que hay que escuchar con dolor y que viene muy bien traída, en este caso, porque fue creada con unos instrumentos fabricados a partir de materiales de construcción, lo que demuestra que con los materiales de obra tradicionales se podía hacer algo mucho mejor que construir pisos en la costa. Fue creada, decimos, por unos individuos que no por casualidad se llaman Enstrutzen de Neubauten, edificios nuevos que se derrumban, y que el mes pasado, bueno, hace ya casi dos meses, de las dos fechas dedicadas a España en su gira europea, le reservaron una a Málaga. Mira qué casualidad, a Málaga, cerca de Marbella y a Laurín de la Torre y Estepona, donde más edificios nuevos hay que derrumbar. porque aunque sigan en pie físicamente, se derrumban moralmente. Un piso vacío, como he sabido, es habitado solo por fantasmas. Un piso vacío por haber sido comprado como inversión, además, es habitado por los fantasmas de quienes nos querían ver muertos. Ala, ahí queda eso. ¿Alguna duda más? Todo eso está muy bien, pero esto es un programa de humor. Y lo que vosotros acabáis de decir fue excesivamente heroico. ¿Heroico? ¿Pero qué heroico ni qué leches? ¿Pero cómo vamos a ser nosotros unos héroes si caemos con harta frecuencia en el pecado de Onan? Ah, en el pecado de Onan. Degenerados. Gente del submundo. Que meáis en la calle, ahora vais a enterar. Tenéis una audiencia de 4 personas y yo os las voy a reducir en 3, exhibiendo vuestra indecencia, puercos. Pero que no es ese pecado de Onan, lechuguino. El pecado de Onan que nosotros cometemos es obviamente el de no saber hacer un presupuesto para una instalación de telecomunicaciones. Cuenta la Biblia que Onan, hermano de Ed, no fue capaz de redactar un presupuesto para una instalación de telecomunicaciones que además fuera fraudulenta. Y por eso Dios le mató, por considerarlo incapaz de ser concejal de urbanismo. Porque bueno, quien no hace un presupuesto fraudulento decente para una instalación de telecomunicaciones, pues a ver qué puede ser en la vida. Desde un punto de vista de un dios que pretenda llegar a ser algo en la costa, bueno, íbamos a decir española, pero en este caso de la costa de Israel, que también tiene sus adosados y sus hoteles en zona protegida y sus aberraciones urbanísticas y sus Einstürzende Neubauten. Pues, en resumen, nosotros cometemos el pecado de Onan no saber hacer presupuestos para instalaciones de telecomunicaciones que incluyan una caja B. No somos, por tanto, aptos para ser concejales de urbanismo en un asentamiento israelí.